en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 28 de octubre de 2015, como siempre a través de nuestro grupo de comunicación, en la radio convencional, aquí en el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Si nos quieres ver y escuchar, lo puedes hacer en la TDT, en Teleelch. Y por supuesto, hacer lo mismo, vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo, en nuestro portal multimedia teleelch.es, o también en la aplicación móvil en teleelch.es, en tu tablet o en tu dispositivo móvil. ¡Arrancamos ya! Hoy tendremos como invitado aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca al director deportivo del club, a Ramón Planes, que hizo en tiempo récord, prácticamente en 2-3 semanas, un equipo que ahora mismo, tras casi un cuarto de competición, ha sumado 15 puntos en 10 partidos, ya lo comentábamos esta semana, siguiendo con esa línea. El equipo ilicitano en 42 partidos sumaría cerca de 62 puntos, que le sobraría para salvarse, pero que se le quedaría un poco corto para, en este caso, el playoff de ascenso. Como todo el mundo dice que hay margen de mejora, pues sin duda esperemos que le alcance la mejora para llegar a ese playoff. Pero queda mucho y, lógicamente, le preguntaremos por todo el balance que hace de estas 10 jornadas, si para él también o no ha cambiado el estilo de juego del equipo, si va a haber refuerzos en el mercado de invierno y si se pueden producir por temas económicos. En fin, muchas cuestiones que le preguntaremos al director deportivo Ramón Planes en unos minutos. Mientras el equipo ha vuelto a los entrenamientos, esta semana en el campo anexo del Martínez Valero, Rubén Baraja no podrá pues esconder sus cartas, teniendo en cuenta que el césped del Martínez Valero ha sido resembrado y estará recuperándose y poniéndose guapo para el partido próximo en el Martínez Valero contra Osasuna, también en horario premium a las 12 del mediodía, en este caso el domingo 8 de noviembre. Pero el Elche ahora mismo tiene los 5 sentidos y alguno más, si es que puede, en el Zaragoza. En Zaragoza, que el próximo domingo recibe en la Romareda al Elche. Hacía 8 temporadas que no se enfrentaban maños e ilicitanos. Zaragoza, que es el segundo mayor presupuesto de la categoría, que es cuarto clasificado y que solo tiene un punto más que los de Rubén Baraja. Bueno, pues analizaremos todo lo que, como digo, está y gira en torno al Elche Club de Fútbol con el director deportivo. Lo que hacemos ahora es abrir escaparates para darnos una vuelta, para decir que ahora hay sin duda ofertas magníficas con el patrocinio del Grupo Serrano Automoción y con la colaboración de todos nuestros clientes. Como siempre, te damos las gracias por elegirnos. Volvemos enseguida. 9.900 euros. No me lo creo. 9.900 euros. ¿En serio? Nuevo SEAT Ibiza, equipado con Read to Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros. ¿Qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Adelántate al invierno con Ferroquei La Llave. Debido al éxito de acogida en la Fireta del Camp de Elche y Fira Hogar, Ferroquei La Llave amplía sus ofertas y descuentos en estufas de leña y pellet. Benefíciate de los precios en oferta de feria, pero solo por unos días. ¡Corre que se acaban! En Elche, Ferroquei La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío, aún así se te eriza el pelo. Porque el nuevo XT60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento, sistema Sensus Navigation y mucho más desde 29.500 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Banco Cetelem, plan PIB incluido. Más información en volvocars.es. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. El próximo domingo a las 12 se miden Zaragoza y Elche. El Zaragoza es cuarto clasificado, viene de empatar a cero con el Girona, y el Elche Club de Fútbol viene de empatar a cero con el Leganés. La diferencia es que el Zaragoza lo ha hecho a domicilio en el campo del Girona. Un Zaragoza que ha marcado un gol menos que el Elche, pero le han hecho menos de la mitad. Ahí está la diferencia de los hombres de Popovic, que han marcado 11 goles por 12 el Elche, pero han encajado solo 7 por 15, más del doble el conjunto ilicitano. Bueno, un Zaragoza que en su casa o gana o pierde, no sabe lo que es el empate. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol pues pone otra victoria en el casillero, en este caso de derrotas del Zaragoza en su estadio. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Esta semana no lo va a ensayar, teniendo en cuenta que no puede hacer entrenamiento a puerta cerrada, al menos en el estadio. Otra cosa es que luego decida irse a otro sitio y cierre el entrenamiento, pero vamos, en principio están los entrenamientos preparados en el campo anexo esta semana. Pues hombre, muchos se preguntan si podría por primera vez repetir 11. Recordamos que contra el Leganés ya solo hubo un cambio, que fue en la portería, y estaba cantada la vuelta de Javi Jiménez. Y por eso digo que podría ser por primera vez en la undécima jornada que el técnico blanquiverde repitiese 11. Para ello, pues tendríamos este equipo con Javi Jiménez en portería, en defensa Hugo y Armando como pareja de centrales, laterales en la izquierda Alex Martínez, en la derecha estaría Cifu, por delante Mandy Eilie, en la banda derecha pues en principio Álvaro, en la izquierda Javi Espinosa y en punta Héctor y Sergio León. Sería, insisto, si este es el equipo, la primera vez que repitiese 11 en lo que va de liga. Por cierto, que recuerdo que hay tres posibilidades para viajar, una a nivel particular, otra con el autobús que pone el club, con el pack de 40 euros, 20 el viaje en autocar y 20 vale la entrada. Se pueden comprar en el Estadio Martínez Valero. El autocar saldrá a las 4 de la madrugada en el Estadio Martínez Valero, concretamente enfrente de la puerta principal. Eso para viajar con el equipo. También el club dice que la posibilidad de los que quieran viajar por su cuenta y comprar la entrada, que la deben de comprar allí en la taquilla de la Romareda al precio de 20 euros. Los que compraron la entrada la semana pasada o anterior a través de la Federación de Peñas pudieron comprar la entrada al precio de 15 euros. Recordamos que la Federación de Peñas también ha organizado un viaje, no sé si les quedará alguna plaza. Ellos viajan para pasar el fin de semana allí. Salen el sábado, la madrugada del sábado a la 1:15, regreso el domingo a las 4:30. Este viaje, además del bus, lleva alojamiento en hotel con habitación doble y desayuno, y el total del precio es de 85 euros. Y bueno, ya sabéis que, y además lo recuerda la Federación de Peñas, que para adquirir las entradas con la Federación al precio único de 15 euros, siempre hay que hacerlo con 10 días de antelación. O sea que ahora ya no se puede para el partido del Zaragoza, sí se puede para el siguiente, el del Lugo, o el siguiente, que creo recordar que era el del Girona. Bueno, pues los que quieran más información, por si todavía les sobran plazas a las peñas, pueden llamar a estos dos teléfonos, 616-287-966 o al 673-446-334. Y os recuerdo que el fin de semana, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, hay una extracción de sangre en el Estadio Martínez Valero, que siempre es uno de los puntos más importantes donde el Centro de Transfusiones de la provincia de Alicante obtiene sangre. Y además el club, a todos los donantes les regala una entrada para el partido frente a Osasuna. Mientras llega el director deportivo, vamos a rescatar algunas de las frases más interesantes de uno de los jugadores que se ha hecho con un puesto titular, me refiero a Ili Sánchez, tras la lesión de Lolo, que por cierto, para la próxima semana, decía la semana pasada el técnico Rubén Baraja, que para la próxima semana Lolo podría estar ya ahí, al filo, ¿no?, para poder contar con él. También José Ángel, que es la otra buena noticia, que ya está entrenando con los compañeros. Y en principio estas son las únicas ausencias que tiene el técnico para esta semana, pero para la próxima podrían ya ser alta y en principio contar con los 22 jugadores que tienen ficha. Aquí no contamos a Alex Felipe, que ya está entrenando como uno más, pero que hasta el mercado de invierno no podrá jugar. Sobre todo en la mesa ha estado el debate durante toda la semana a raíz del empate a cero frente al Leganés y la forma de jugar, de si el Elche ha cambiado o no el estilo. Evidentemente algo ha cambiado la forma de jugar, y yo creo que todos la hemos visto. Es simplemente algo temporal para conseguir lo que de momento se está consiguiendo, que es sumar puntos. Es algo temporal el ser un equipo más conservador y salir con un juego mucho menos elaborado desde atrás para que no te metan goles o para intentar evitarlo, cosa que se consiguió contra el Leganés. Esa es la gran pregunta que todos un poco nos hacemos y que también les hemos trasladado a los futbolistas a lo largo de esta semana. Para Ilie, el Elche no tiene una crisis de identidad. Entiendo tu pregunta y tu valoración. Lo que pasa que creo que es un poco confuso, porque lo que buscamos en el partido o en estos últimos partidos era no cometer los mismos errores que cometimos cuando nos llevamos la derrota. Yo pienso que el estilo es el mismo, que el entrenador nos transmite la calma necesaria para que nosotros podamos jugar y querer el balón. Lo que sí que intentamos minimizar o corregir errores que hemos cometido cuando hemos tenido derrotas, y esos errores han sido los que eso es un, bueno, al fin y al cabo todo fútbol. Cuanto más situaciones podamos hacer cada uno personalmente bien, más distintas y hacerlas bien, mejor jugador seremos. Entonces a partir de ahí me lo tomo como una motivación, como intentar los puntos no tan buenos hacerlos buenos también, y intentar adaptarme a cualquier partido, a cualquier rival y a cualquier situación del partido. Sí que es verdad que, como he dicho siempre y como he dicho a tu compañero antes, nosotros no hemos cambiado nuestra manera de ver el fútbol o de querer hacer fútbol. Sí que es verdad que hemos intentado minimizar errores, sobre todo en una fase de inicio de balón en nuestro campo, que nos ha llevado a perder puntos, y a través de eso no hemos encontrado la manera de también llevarlo a cabo cuando recuperamos el balón en campo rival. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de mejorar cada uno y soy, por supuesto, yo el primero. Bueno, pues vamos a ver si es cuestión de tiempo, si es algo temporal. Una pausita y charlamos ya con el director deportivo Ramón Planes. El futuro pertenece a los que tienen un gran pasado. Nuevo Juliet Spring con interior deportivo y acabado en fibra de carbono. Diseño exclusivo, nuevas llantas de aleación y nuevo motor con tecnología turbo multi-air de 150 caballos. Y ahora tienes un Alfa Romeo Giulietta desde 14.990 euros con plan PIB garantizado. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas, Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uff. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos, 1:37, contamos ya con los, en este caso, los estudios, con la presencia del director deportivo, como os habíamos anunciado. Ya está con nosotros Ramón Planes, al que ya saludo, por aquí está. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, hombre. ¿La vida en Elche bien? Bien, bien, muy bien, ¿sí? La verdad que muy bien, feliz. ¿Feliz, no? Sí, sí, sí, okay. Una ciudad como a mí me gustan, cómoda, tranquila, buena calidad de vida. La verdad es que el perfil de la gente me gusta también, gente cercana, muy bien. Aunque te encontraste un club en plena devastación deportiva, económica, institucional, viniste en un momento duro, ¿eh? Sí, un momento muy duro. Pero bueno, yo siempre digo que normalmente, casi siempre te llaman para ese tipo de situaciones, quizá no tan extremas, ¿no? Como para, la que me encontré en el Elche. Apagar fuegos, ¿no? Pero efectivamente, normalmente te llaman para apagar fuegos. Entonces, pues bueno, sabía lo que venía y ya vine preparado para eso. Y bueno, yo creo que cuando ya vienes preparado, pues todo es mucho más fácil. Nosotros hemos valorado, yo creo que muy positivamente, tu trabajo en el poco tiempo que tuviste. Llegaste y en 2-3 semanas tuviste que armar una plantilla, hacer un equipo, con los condicionantes que llevaba pues la situación, límite salarial, muchos jugadores ya estaban fichados, otros no querían, otros no llegabais económicamente, el presupuesto de Elche creo que es el segundo más bajo de la categoría. Bueno, con todo ello, creo que todos hemos venido a convenir que habéis hecho, tú y tu grupo, creo que una plantilla muy decente. Lo que no sabemos es todavía hasta dónde puede llegar y cuál es su nivel, ¿no? Porque todos entendemos que hay margen de mejora. Para ti, después de 10 jornadas, un cuarto de competición, ¿qué balance harías? Si te tuvieras que poner una nota a la plantilla que has hecho, con todo lo que acabo de mencionar. Claro, es importante todo lo que acabas de mencionar. Es muy importante. No es poco. Efectivamente. Entonces, evidentemente, si con todo lo que tú acabas de mencionar, que es cierto y que está ahí, y llevamos los puntos que llevamos, y si tú haces la media de los puntos con lo que sería la clasificación final, la nota tiene que ser alta, muy alta. También digo que cuando tú me preguntas de dar una nota a la plantilla, creo que al final las notas las tenemos que poner siempre a final de a final de curso, ¿no? Las notas siempre son a final de curso, que es cuando realmente pues nos van a poner en el sitio que nos toca. Pero en ese parcial, en ese primer parcial, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos y tenemos que hacer una valoración muy buena del comportamiento y de los puntos que llegamos hasta el momento. Uh-huh. ¿Tú ves margen de mejora? Porque yo he hecho una estimación de que con esta inercia al final tiene 62 puntos. Efectivamente. Entonces, por eso creo que tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos. No podemos, por dos resultados malos o porque el sábado pasado no ganáramos, no podemos entrar en una situación pues de cierto negativismo. Yo creo que no, que es todo lo contrario, que tenemos que valorar toda la situación de estos 10 partidos y al final, después de estos 10 partidos, pues el bagaje es muy, muy positivo. Uh-huh. Yo creo que no hemos entrado en negativismo. Lo que creo es que se ha generado un debate, sí, a raíz de, sobre todo, el partido de Leganés y la primera parte, de si ha habido o no cambio de estilo. Para Ramón Planes ha habido cambio de estilo, viendo lo que vimos al principio, que nos sorprendió muy gratamente, sí, un Elche jugón, por resumirlo, y un Elche más conservador en los últimos partidos. ¿Para ti hay cambio de estilo? No creo que haya habido cambio de estilo. Yo creo que lo que me transmite el equipo es muy positivo. Muy positivo, te voy a decir por qué. Porque en esta categoría es básico, fundamental, adaptarse a la categoría. Adaptarse a ella, adaptarse a lo que cada equipo, cada rival te está demandando. Entonces, pienso que después de los dos partidos de Llagostera y aquí en casa contra el Mirandés, donde la verdad fueron dos golpes duros para el equipo, el equipo y el cuerpo técnico ha sabido muy bien leer esas situaciones, muy bien, y bueno, y es básico volver a la portería cero, a la solidez, a ser un equipo mucho más sólido. Entonces, esa es la famosísima ya frase de la manta, ¿no?, en el fútbol, que cuando te tapas la cabeza te descubres los pies. Pues creo que en este momento lo que toca en el equipo es adaptarse a esa nueva situación, adaptarse a volver a esa solidez que era básica, porque a partir de ahí se puede crecer. Cambio de estilo no, porque el cambio de estilo, creo que el equipo empezó jugando bien al fútbol, tuvo momentos muy buenos jugando al fútbol, conseguimos resultados. En otros momentos, porque hay otro, los adversarios juegan y te plantean otro tipo de partido, pues vimos que no estuvimos bien, y realmente valoro muy de forma muy positiva que el cuerpo técnico pues se haya adaptado un poco a las circunstancias que te va marcando la competición, y volvamos a esa solidez, que esa solidez es la que te permite sumar puntos, como sumamos en los 3 puntos de Almería, como el otro día en un partido, bueno, abierto, pero donde tuvimos ocasiones, porque tuvimos cuatro ocasiones claras, muy claras de gol, y pudimos haber ganado, ¿eh? Entonces sí que el partido fue abierto, pero creo que es importante volver a eso. De todas formas, Ramón, jugando bien al fútbol, el Elche se colocó segundo en los 6 primeros partidos y solo encajó 5 goles. Quiero decir que no creo que se deba renunciar a esa fórmula. No, yo creo que ni se debe, ni vamos a renunciar, ni estoy seguro, vamos, por el día a día que me toca con Rubén, con el míster, y hablamos continuamente del día a día del equipo, y en ningún momento por la cabeza del míster pasa a renunciar a nada, ni a jugar al fútbol, pero bueno, yo creo que evidentemente la segunda división es una categoría muy complicada, muy compleja, pero bueno, que solo hay que tirar de historia y mirar atrás y mirar equipos muy importantes como Villarreal, Betis, Atlético de Madrid, Zaragoza. Lo que ha supuesto su paso por la segunda división y su adaptación a la categoría, y muchas veces pues puedes jugar, otras veces quizá pues tienes que ser mucho más práctico, pero yo creo que no renunciamos a nada. Todo el trabajo que me imagino que está haciendo todo tu equipo irá encaminado al mercado de invierno, si es que se puede fichar, que ahora te lo preguntaré. Te lo voy a preguntar ya. ¿Se puede fichar? Vamos a empezar la casa por los cimientos. ¿Se va a poder reforzar el equipo? ¿Habéis hablado con la Liga? ¿Va a haber presupuesto? ¿Cómo está el tema? A ver, en primer lugar, sinceramente, con toda la experiencia como director deportivo en otras entidades, creo que es el primer club que me ha sucedido escuchar hablar de fichajes en el mes de enero, en el mes de octubre, ¿entiendes? Creo que es muy temprano para hablar de fichajes y de poder fichar o no poder fichar. Yo creo que quedan dos meses de competición, dos meses muy importantes, donde cuando se vaya llegando a la fecha de la apertura del mercado de fichajes, pues tenemos que valorar con el cuerpo técnico pues si tenemos que fichar, si no. Yo creo que los mejores jugadores son los que tenemos, lo dije y lo pienso, que hoy estaba viendo el entrenamiento y ver cómo José Ángel está entrenando ya en el grupo, en fin, todas estas cosas son las que en estos momentos tenemos que valorar, no el valorar si hoy en octubre tenemos que firmar o no tenemos que firmar. Y sobre la segunda circunstancia, si pudiéramos firmar, pues en principio entiendo que sí, que el Elche está en la misma disposición que cualquier club de segunda división, con la limitación importantísima del tema económico. Hay un presupuesto que se nos marcó por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que es el que muy bajo, que es el que agotamos en el mercado estival. Y bueno, entonces veremos si tenemos algo más de margen económico o no. Eso es algo que aún no hemos hablado con la Liga, porque creo que no es el momento de hablarlo. No sabéis todavía el margen qué margen vais a tener. No sabemos. Por eso te digo que es que no nos planteamos en ningún momento ahora, en el mes de octubre, esa circunstancia. Yo creo que la dirección deportiva tiene que estar preparada, tiene que controlar continuamente el mercado, pero eso es una obligación de cualquier buena dirección deportiva, tener controlado el mercado, saber qué está pasando en el mercado, porque pues pueden pasar mil circunstancias, porque tú hoy piensas en una demarcación y mañana resulta que por presión, por cualquier circunstancia, tienes que firmar en 24 horas otra demarcación. Entonces, nuestra obligación es estar pendiente de todo lo que está sucediendo para en el momento, si eso ocurre, pues tener opciones, ¿no? Pero no estamos ahora hoy valorando y hablando y dedicándonos a hablar de los fichajes de enero, porque creo que no toca en este momento. De todas formas, yo el otro día, tú entenderás nuestra labor, sí, de periodistas, preguntar, y el otro día le preguntaba a Edu Albacar, que estuvo aquí con nosotros, y él me dijo, hombre, mi opinión, pues yo le apreté, y como todavía tiene mentalidad de futbolista, todavía le sacas cosas, ¿no? Y me dijo, hombre, mi opinión es que haría falta, además se mojó, dijo, un central, un lateral izquierdo y un media punta. Yo le pregunto a Ramón Planes como director deportivo, tu opinión, viendo después de 10 jornadas al equipo, ¿qué le haría falta a día de hoy, no el 31 de diciembre? Yo jugaba de extremo izquierda, tenía un buen uno contra uno, uh-huh. No llegué a ser gran jugador, bueno, por eso rápidamente me dediqué a entrenar con fútbol base, niños y bueno, y luego mi trayectoria como director deportivo. Pero bueno, conservo ese buen uno contra uno. Por lo tanto, yo creo que ahora hablar, te repito, de si falta un lateral izquierdo o si falta un central zurdo. Mira, todas las plantillas, todas, el Real Madrid, el Barcelona, todas las plantillas tienen alguna carencia, ¿entiendes? Yo creo que seguramente, pues si tuviéramos opciones podríamos mejorarla, ¿no? Mejorar posiciones, seguramente, está claro. Pero me parece ahora que hablar de que si falta esto o no falta, no es. Tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía, y eso es la grandeza que tiene el fútbol, ¿no? Que todo el mundo tiene su opinión. La mía, pues no es que me la reserve, la experiencia me dice que la misma competición, sinceramente, la misma competición te va marcando lo que realmente falta, porque estamos hablando de un lateral izquierdo y quizá, pues no sé, salió Liberto, que en algún momento puede jugar en esa posición como un lateral más ofensivo, ¿no? Y te puede sorprender en tres o cuatro partidos y dices, bueno, y si hace tres semanas estábamos pensando en esa posición. A mí me ha pasado en otros clubes donde internamente siempre, porque es tu obligación como profesional, piensas, oye, pues como dijo Edu, ¿no? Te puede faltar esta demarcación o no, y llevarnos una sorpresa con algún futbolista en alguna reubicación o en algún chico de las inferiores, y lo que pensamos hace dos semanas pues había dejado de ser así. Por lo tanto, te digo que no creo que en estos momentos, cuando llegue el momento, sí que valoraremos y tomemos las decisiones, seguro. Fuiste un buen extremo, gran regate. De todas formas, te pregunto, es mi opinión personal, sí, y también la de muchos aficionados. Está claro que este Elche le hacen falta, bajo mi punto de vista y sí, de mucha gente, le hacen falta banda, sobre todo un banda derecha. ¿Por qué no se reforzó en el mercado estival con un hombre de banda derecha? ¿O es que el míster lo tenía muy claro y quiere que Cifu...? Estuvimos buscando, siempre, tanto en eso coincidimos con el con Rubén, con el míster, de que, sinceramente, firmar por firmar, a mí particularmente no me gusta data. Creo que muchas veces hay una frase que el mejor fichaje es no hacer un mal fichaje, uh-huh, ¿eh? Porque te estás poniendo, incorporando un espacio que luego resulta y dices, ostras, ¿y ahora qué hago con este futbolista que realmente no estaba convencido de ese futbolista? Hubo opciones incluso a nivel económico que se podían traer, pero pensábamos que no mejoraban o no nos podían dar lo que nosotros le íbamos a pedir para esa demarcación. También tú lo has dicho, tenemos un lateral, un perfil de lateral derecho, pues que es muy ofensivo y que, bueno, pues con las posibilidades tácticas que el míster pueda desarrollar, pensamos que bueno, que estamos bien cubiertos dentro de siempre que evidentemente cualquier plantilla es mejorable. Estamos hablando con Ramón Planes, director deportivo del Elche Club de Fútbol. Ramón, ¿qué jugador es el que más te está gustando? Si tuvieras que destacar a uno. Yo sé que como padre de la criatura no querrás y querrás destacar a todos, ¿no? Pero, exactamente, no sé, alguno que te haya sorprendido, que este está dando más de lo que yo esperaba. Bueno, no, yo creo que hay futbolistas. En la rueda de prensa de presentación mía hablé de que teníamos muy claro el perfil de equipo que queríamos construir. Fuimos fieles a eso. Un equipo, también siempre comento, ¿no? Podríamos haber hecho un equipo incluso con muchos más nombres, porque se llegaron a ofrecer jugadores, muchos, con pasado reciente en Primera División, con muchos partidos en Primera División, pero pensábamos que no nos daban esa energía, eso que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, buscamos un perfil, de hecho creo que somos la segunda plantilla también más joven, sí, por edad de la categoría, y buscamos eso, un equipo joven, con energía, con gente que se quiera reivindicar, con gente que quiera, que tenga hambre, ¿no? Y luego estábamos buscando, porque evidentemente no solo puedes diseñar una plantilla con ese perfil de jugadores ya con más experiencia, ¿no? Fuimos a buscar, ahí tenías que ser hábil, porque claro, evidentemente en esos jugadores con experiencia siempre puedes caer, se te puede colar algún jugador que esté un poco de vuelta, y eso realmente no lo queríamos, sabíamos que no queríamos ese perfil de futbolista. Y bueno, y en ese perfil de jugador pues llegaron jugadores como Lolo o como Armando, ¿no? Y tengo que decir que sí, estoy satisfecho de todos, pero sí que estoy muy satisfecho del liderazgo de jugadores como Lolo o como Armando. Están dando un liderazgo que es lo que nosotros buscábamos, pero que bueno, que luego el melón, hay que abrirlo. Y al abrir el melón, pues ha salido muy bien. Estamos muy satisfechos de lo que están aportando más allá de su rendimiento deportivo. Hay un contrato muy dañino para el presente, pasado y sobre todo futuro del Elche Club de Fútbol. En cuanto te diga el nombre ya sabrás de qué hablas, Eventos Pechina, que supone que los traspasos, que yo creo que es una fuente muy importante de ingresos para el club, pues la mitad están ya pillados, el 50%. Si no tengo mal entendido, ese contrato o esa deuda parece que ha entrado, digamos que a la cola de la ley concursal. Pero la pregunta es, este contrato de Eventos Pechina, ¿hasta qué punto perjudica la planificación deportiva que tú has hecho, vas a hacer, estás haciendo? Bueno, la que he hecho no, porque nosotros aquí llegamos en el minuto 92, en el alargue del partido. Y lo que se trataba era hacer una plantilla con el poco dinero que teníamos competitiva, que compitiera la categoría. Entonces ahí no entramos a valorar esas circunstancias. Sí que es cierto que creo que bueno, el club está en un proceso de cambio absoluto en la gestión y que todas esas circunstancias, esta que es importante, importantísima para el futuro del club, están encima de la mesa y están en vías de solución. Creo que sí que es importante porque una de los activos de un club de fútbol y concretamente del Elche tiene que ser ese, tiene que ser el trabajar bien el mercado de jugadores, el tener activos en tu plantilla. Creo que el Elche es un escaparate magnífico, no tengo ninguna duda de eso, Y otra de las, dentro del perfil que cada uno, bueno, tiene un perfil a nivel profesional, pues dentro de mi perfil profesional, yo soy una persona que en los equipos donde he estado siempre me ha gustado apostar por jugadores para poder vender, y de hecho, pues tanto en el Español como en otros clubes hicimos muy buenas ventas con los jugadores, ¿no? Y que, pienso que es básico solucionar esa circunstancia, porque es una vía para el Elche de cara al futuro, a, evidentemente, a explotar. O sea, porque tú esperas que eso se solucione. Bueno, y si no se soluciona, tendréis, lógicamente, problemas económicos, en el sentido de que si, fíjate, el año pasado, bueno, esta temporada se vende a Jonatas, y la mitad desaparece porque se va a otro sitio y es complicado, ¿no? Sí, pero bueno, realmente veo al nuevo consejo muy concienciado, no de esta, sino de otras circunstancias ahí que están en vías de solución, y creo que estoy absolutamente convencido que eso se va a solucionar. Volvemos a lo que más nos gusta a todos, que es lo deportivo, la pelotita rodando. Esta es fácil. ¿Dónde va a estar el Elche en la jornada 42? En la clasificación. Facilísimo, es muy fácil. Pues va a estar donde se merezca estar. Sinceramente, yo creo que donde se merezca estar. Que la categoría, la gente tiene que estar preparada para un año muy difícil, muy complicado, no para el Elche, para el Mallorca, para el Valladolid, para la Almería, para Llagostera, pero antes de Llagostera he dicho cuatro equipos de un nivel y de una tradición enorme. Entonces, va a ser un año difícil para todos, pero nosotros un poquito más, por todas esas circunstancias que nunca tenemos que, sobre todo este año, perder de vista a la hora de enjuiciar y a la hora de valorar la situación del equipo, ¿no? Por lo tanto, va a ser un año complicado y donde la diferencia entre estar, estoy convencido de ello, además, la diferencia entre estar en playoff y estar peleando por el descenso va a estar en tres partidos, sí, de diferencia, no va a haber más. Entonces, yo lo he dicho, no me gusta mucho hablar, ¿no? Porque, bueno, no siempre creo que los realmente importantes son los jugadores, el entrenador. Los demás tenemos que pasar un poco al lado. Evidentemente, por el cargo, pues de vez en cuando toca pues dar tu opinión y repasar la actualidad. Pero cuando he hablado, lo he dicho, que es muy importante porque que la gente esté con el equipo. Fundamental, porque quizá es que podamos, de verdad, poder ganar uno o dos partidos más. O sea, en una dinámica positiva. Tú llevas muchos años siguiendo a Elche y siguiendo el fútbol, y tú sabes que cuando uno está en una dinámica positiva, pues esa dinámica hace que ganes dos partidos más, que cuando la dinámica, la energía que está alrededor del equipo es negativa. Sí. Entonces, como va a ser tan poca la diferencia, pido por favor de que estemos con el equipo, incluso cuando a veces pues veamos un partido pues que quizá no nos gusta, o a veces juguemos un partidazo y tengamos mala suerte y no ganemos. O sea, esto es el fútbol. Y tu pregunta creo que es muy clara. Estaremos donde tenemos que estar, pero la diferencia entre estar arriba y estar abajo va a ser mínima. En este caso, ¿tú ves margen de mejora en la plantilla? Siempre los técnicos, bueno, todos ven mucho margen de mejora. Margen de mejora, evidentemente, es algo muy de sentido común, aplastante. Un equipo que trabaja durante la semana y trabaja bien durante la semana va a mejorar. Pues si mejoran los 22 equipos, al final no. Bueno, no, lo que pasa es que habrá equipos, seguramente, que quizá durante la semana no se trabaje bien, porque haya un mal ambiente, porque haya mucha presión y se esté más pendiente de otras circunstancias que de lo que se está haciendo durante la semana. Tú sabes que esas circunstancias, hay equipos que pasan. Y luego pues te metes en una situación complicada de salir. Por lo tanto, yo creo que en una situación de tranquilidad y del día a día que yo estoy viendo en un cuerpo técnico que está a las 8 de la mañana en el estadio y bueno, está realmente se le nota también eso que demandábamos en la plantilla, los primeros que lo están llevando a cabo es el cuerpo técnico, o sea, con hambre, con ganas de crecer, con ganas de llegar a ser gente importante también en este mundo del fútbol a nivel como cuerpo técnico. Estoy convencido que el equipo va cada día a mejorar. vamos acabando ya por si nos echa el tiempo encima. Ramón, creo que con muy buen criterio, porque esto ha fallado en otras direcciones deportivas, estáis ya afrontando el tema de alguna renovación, sí. Porque aquí, te lo digo de verdad, hemos patinado mucho en esas circunstancias, se ha dejado para enero, febrero, marzo, y al final ni se renuevan, ni el chaval se va a otro sitio. Cifu, ¿va a renovar? Para nosotros es básico eso, no solo con Cifu, sino incluso con chicos que nos salen en primera línea mediática, ¿no? Chicos que creemos que en un futuro no muy lejano, bastante cercano, pueden ser jugadores de leche del primer equipo. Las cosas en septiembre, octubre hay que afrontarlas ya, y por parte del club, porque aquí Cifu va a renovar, hay dos partes, está Leche, está el futbolista. Entonces nosotros por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades, nuestra realidad actual, para que Cifu continúe y para que otros jugadores continúen. O sea, lo tenemos clarísimo. Soy optimista, sí, pero claro, todo no depende de mí. Creo que el chico, bueno, ha demostrado sobradamente que es un ilicitano absoluto y con unos amores a este club. Que él ha tenido posibilidad este mismo verano, ¿no? De alguna opción mucho mejor que Leche a nivel económico, y en ningún momento, aunque hay un contrato, él ha venido a darnos golpes a la puerta, que me quiero ir, como en otros casos, en otros clubes donde yo he estado, con otros futbolistas ha pasado. Por lo tanto, que la actitud de Cifu en ese sentido ha sido muy buena este verano. Nosotros ahora queremos que continúe y, bueno, yo creo que estamos cerca por parte de Leche. Ahora vamos a ver si lo acabamos de rematar. Bueno, normalmente cuando dos quieren, normalmente suele acabar en boda la cosa. Así que, aparte de Cifu, estáis tratando con otros nombres. A mí me surge, Sergio León, me surgen otros nombres. ¿Lo estáis abordando también? Bueno, estamos abordando situaciones, sobre todo, creo que Leche tiene que mirar mucho hacia... De verdad, ¿eh? Se hace mucho demagogia con la cantera, mucha, en todos los sitios. Pero realmente a mí me gusta mucho la cantera y tenemos que mirar hacia abajo. Tenemos que mirar a jugadores que están entrenando con el primer equipo y que tienen posibilidades reales de jugar este año, con el tema, como ha sido con Liberto, con algún otro chico, que tienen perfil y olor a primer equipo. Entonces yo creo que esos jugadores los tenemos que atar bien. Y luego la gente de primer equipo con contratos cortos, pues sí, también empezar a poner encima de la mesa todo el interés de Leche. Pero creo que cada circunstancia es diferente. Sergio León tiene otro año más de contrato, sí. Cifu acaba, entonces hay que afrontarlo ya, no podemos afrontarlo en el mes de enero. Por cierto, dinos cómo está compuesto tu equipo de trabajo, porque sabemos algunos, otros los hemos visto allí, nos presentamos y tal. Está, bueno, a Edu, Gerard Nus. Sí, está Edu, que es el responsable de todo, digamos, de todo el tema de la captación, secretaría técnica y de coordinar todos los ojeadores que tenemos, gente que está trabajando en el fútbol base, entrenadores que al mismo tiempo están siguiendo, haciendo seguimientos de futbolistas, compaginando. Luego tenemos a Gerard Nurs, que es un chico que había estado en el Liverpool trabajando durante 4 temporadas y es un especialista en la formación de jugadores jóvenes y está trabajando codo a codo con Domingo Grau en lo que es el centro de tecnificación. Es una estructura nueva que se ha creado donde estamos dándole un plus de horas de trabajo a los chicos, sobre todo de juvenil A y licitano. Y luego, pues bueno, luego tenemos a Luis Casas, que es la persona que hace todos los informes del primer equipo, todos los seguimientos del primer equipo, y también trabaja codo a codo este verano. La verdad que el mes que yo estuve haciendo el equipo me apoyé también mucho en él por conocimiento del mercado y situaciones, ¿no? Eso es la parte más a nivel técnico de la secretaría técnica. Luego a nivel de segunda división B tenemos a Pascual Sendra, que es el que nos hace todo el seguimiento de la segunda división B. Un poco esa es la estructura. Si no recuerdo mal, ¿firmaste por un año? Firmé por 2 años. 2 años, vale. Te iba a preguntar si también Ramón Planes iba a abordar, en este caso con la directiva o con el consejo, una ampliación de contrato. Tienes 2 años. Sí, o sea, 2 años yo creo que es perfecto para ambas partes, y aparte ahí el fútbol nos llevará donde nos tenga que llevar. Da muchas vueltas, es muy cambiante, a veces no. Efectivamente. Pero bueno, si las cosas salen bien y las dos partes estáis contentas, ¿por qué no? En este fútbol de tantas urgencias, ¿por qué no podría haber una excepción? Y ser de largo recorrido. Creo que el Elche, bueno, siempre digo, ¿no? En el cuando me preguntabas por las circunstancias tan dantescas con la que entré, siempre pongo el ejemplo de Monchi, ¿no? Y Monchi entró en el Sevilla en segunda división, descendido, con una deuda brutal, y era el delegado del equipo. Entonces, y fíjate los años que lleva. No sabe. Lo que es importante es, que eso sí lo he dicho también desde el primer día, que me he encontrado bien aquí y me encuentro con, no sé, veo un club con posibilidades de hacer cosas. Lo primero que tenemos que intentar es ser serios y ser responsables y dar esa imagen de seriedad al mercado, a la gente, ¿no? De que se están haciendo las cosas con coherencia aquí en el Elche y con rigurosidad. Yo creo que eso es fundamental. Y aparte de aquí podemos crecer lentamente, porque claro, el tema económico te marca bastante, pero se puede crecer, hay mucho margen de mejora y creo que el Elche es un club con unas posibilidades grandes para hacer un buen proyecto. Y no olvidemos que algunos clubes que ahora están francamente bien se fortalecieron precisamente a raíz de la entrada de la ley concursal. Ahora el Celta de Vigo es un gran ejemplo, pero vamos, el Depor, muchos equipos. Estoy de acuerdo. Les ha pasado eso, ¿no? Pero sobre todo tienes que tener una línea muy clara. Bueno, hemos traído aquí a un director deportivo que es un fichador y ficha y ya está. Bueno, entonces ya no hace falta que venga más, porque si eso me llamáis en los mercados de fichajes y ya está, y lo hacemos por teléfono todo. No, yo creo que tienes que dejar una base clara de trabajo, de profesionalidad, de cosas que se van haciendo, que bueno, que podéis preguntar ahí dentro del club, que se están haciendo cosas, pequeñas cosas, que la suma de todas ellas... Sí, implantar una filosofía. Los jugadores, yo creo que podéis preguntar al futbolista y digo, hostia, pues qué sensación de seriedad hay en este club, que no sé, de algo tan importante como... Un futbolista que acaban de entrenar y comen todos juntos para controlar su alimentación, algo que con el cuerpo técnico, el entrenador, con Rubén Baraja, él lo comentó. Oye, ¿podríamos hacer esto, Ramón? Por supuesto, vamos a luchar por hacerlo. Y bueno, y lo estamos haciendo. Y muchas pequeñas cosas que se están haciendo, que al final el futbolista dice, esto es un club serio, un club que está intentando hacer bien, ¿no? Implantar un modelo. La última, esta ya es de verdad, la última. Llegaste y te encontraste con un entrenador ya fichado. ¿Qué, si te digo Rubén Baraja, qué te viene a la mente? Bueno, Rubén Baraja, conocí al Rubén Baraja que conocíamos todos, un grandísimo futbolista de muy alto nivel, y me encuentro, a ver, hay trampa aquí, ¿no? Porque lógicamente cuando firmo por Elche hago dos llamadas y hay un entrenador y gente que lo ha visto trabajar en Valencia me habla muy bien de él. Entonces ya pues vengo con una información, lo veo trabajar y bueno, se confirma lo que me habían hablado de él. Veo una persona muy cualificada, con mucha hambre, eso me gusta, con mucha hambre, con ganas de llegar a ser un muy buen entrenador, lo mismo que fue como futbolista, una persona como me gusta a mí, que vive el club, que está en el club, que está pendiente del club, y también, porque al final todo se sabe, pues puedes hablar con directivos, consejeros y se sorprenden de situaciones en las que él está metido en el día a día del club, y creo que ese es un muy buen punto de partida para poder que él ser un entrenador de largo plazo y que tenga una muy buena trayectoria. Eso es lo que veo. Y luego compartimos otra cosa, que es que le gusta trabajar con la gente joven, ¿no? Eso es fundamental. Yo me encanta la gente joven, evidentemente no puede ser un suicida y tienes, como he dicho anteriormente, que tener un equipo, unos puntos de apoyo con gente que te dé experiencia, pero la gente joven al final te da energía, te da ganas, y hay que ser valiente para eso. Y ese punto de valentía, cuando nosotros encima de la mesa este verano, trabajando con Juan Contreras y con él, pues poníamos nombres como, no sé, como Vergos, como jugadores jóvenes que han venido, Héctor, otros futbolistas jóvenes, sí, que han venido aquí muy jóvenes, pues no nos tembló la mano, y el primero que se juega, que está ahí para ponerlos, es el entrenador, y es el que también nos levantó el pulgar ante eso, y eso me gusta. Ramón Planes, director deportivo del Elche Club de Fútbol, ha sido un placer compartir contigo y con los oyentes de Teleelche Radio Marca estos minutos. Te agradezco que hayas estado esta tarde aquí con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros por vuestro seguimiento y vuestro apoyo. Gracias a Ramón Planes, con él vamos a poner el punto final a esta edición de Elche en Punta. Esta tarde escucharéis el resumen de esta entrevista, lo más granado en el remate con Eloy Lícera. Nosotros volvemos mañana a partir de 1:15. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.